Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Una vuelta más. Este es un número redondo, medio mentiroso, porque digamos que está la vuelta número 100 de este viaje, de este espacio sin tiempo, pero con puntos de referencia fijos, como para que sepamos y tengamos puntos convencionales para poder encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, esto es América Resiste, la vuelta número 100. Hoy es el día 15 de mayo del año 2017 y venimos prácticamente como desde aquel 10 de diciembre de 2015, cuando asume este nuevo régimen con una impronta pragmática, totalitaria, irrespetuosa de los límites institucionales, de los límites de la justicia. Tal vez tenga que ver con un principio antropológico que nos dice que los iguales se juntan, y en este caso son iguales que vienen con un cultivo añejo en sus relaciones, pero todos bajo la misma impronta. Poco laburo, transpiración, con el sol en verano, por ahí jugando algún partido de fútbol, con alguna raqueta en la mano. Pero nunca abrieron una heladera y la encontraron vacía. Nunca subieron a un transporte público 2 horas antes de entrar a la actividad rentada. Tienen un desconocimiento de base que los hace como son. No son malos, simplemente son. Y hoy tenemos un viaje que va a estar centrado en el ser, desde la cosmovisión filosófica del ente como persona, ese ser íntimo, trascendente. Y en ese ser vamos a tener un viaje con algunos llamados de atención, como siempre la información desde el lugar de los hechos, sin olvidarnos de la terrible y crónica agonía que viven en Paraguay las poblaciones indígenas, los campesinos. Un régimen latifundista, estronista, orgulloso de serlo. Un mundo paraguayo que se desarrolla entre la robótica de la explotación exhaustiva sojera, el desmonte indiscriminado y la reiteración histórica del desalojo por la fuerza de los pobladores ancestrales. Y de ahí vamos a traer la última noticia, que es el desalojo en Itaquirí, otro desalojo también que se hizo sangriento y violento en Guajorí. Y vamos a tener la suerte de poder comunicarnos, lo vamos a intentar con todas las fuerzas, con Ezequiel Coppel. Ezequiel Coppel es un escritor, un analista, un investigador exhaustivo de la situación de Medio Oriente. Está presentando en este momento un libro que plantea una hipótesis respecto a ISIS, su génesis, desde dónde se gestó, cómo, por qué. Y aparte también tiene la riqueza de ser una persona que no habla a miles de kilómetros de distancia. O sea, él está llegando en estos momentos, hace muy poco, de un largo periplo por toda esa zona, Israel, Palestina, Siria, Irak, y bueno, y vamos a charlarlo, vamos a saludar, y vamos a plantear un próximo encuentro, Dios mediante, para la semana próxima, si podemos tenerlo acá en el estudio, o vemos si también lo hacemos telefónico, con una charla bien extendida para entrar en los temas, pero eso va a ser más adelante. Y también vamos a tener con esta onda que agarramos del conocimiento de sí mismo, que son informaciones que no son para todo el mundo, porque no todo el mundo le interesan, pero a los que le interesan bastante. Y respecto a eso vamos a tener un extracto de parte, pero un pequeñísimo, una pequeñísima parte de las enseñanzas de George Ivanovich Gurdjieff respecto al tema de la importancia de la observación de sí mismo y desde dónde lo plantea, ¿no? Así que bueno, América resiste. Estamos en Radio La Retaguardia, esta trinchera amable, fraternal y cariñosa que nos cobija y que nos permite difundir, que nos permite tener un algo sobre qué hablar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Se repite en la semana, eso sorpresa, y si no también vamos a hacer como siempre la distribución artesanal y te va a llegar hasta la puerta de tu Facebook o mail o de alguna manera. Antes de entrar en el tema, decimos que estamos en este caso en el estudio Víctor Basterra, una persona, un ser humano que demostró en un momento crítico una actitud valerosa, heroica, útil para la democracia, útil para la convivencia pacífica, útil para que haya juicios con rostros. Él es un ex detenido de la ESMA, de la cual salió para justamente no quedarse de brazos cruzados y hacer algo respecto a lo que le había tocado vivir. Bueno, y sobre ese tema también es ineludible, a raíz de algunas noticias que hay sobre la causa, la llamada causa Conrado Gómez Mendoza Chacras de Coria. Es una historia que tiene que ver con parte de lo que era la conducción montonera allá por los 70, con dineros, con propiedades, con juicios, con aparecidos y desaparecidos. Pero bueno, las últimas noticias la verdad es como que le dan una especie de cierre judicial a este largo periplo, justamente desde el año 1977 hasta próximo a nuestros días. Y bueno, no te olvides, estamos en América Resiste. ¿Y a qué resistimos y cómo resistimos? Resistimos dándote noticias veraces, aceptando tus denuncias y difundiéndolas. Te traemos reportes desde el lugar de los hechos. Hacemos periodismo social. Esto es, tratamos de dar voz y de poner el termómetro y el oído donde los medios masivos de comunicación no están interesados en llegar. Nos sentimos libres en cuanto a este tipo de influencias, o sea, justamente la libertad es uno de los valores que es el leitmotiv, digamos, de la vida misma para nosotros. En ese sentido somos militantes, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y antes de seguir, dos fechas de Día de la Madre. En el día de ayer, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y otros lugares más celebraron el Día de las Madres. Vaya, un feliz día para ellas. Y en el día de hoy es el Día de la Madre Paraguaya, o sea que vaya también otro afectuoso abrazo y saludo a la mujer paraguaya, a todas las madres. Y antes también de entrar en el tema, una situación que preocupa es el avance policial sobre las universidades. escuelas y colegios. Hay como un avance policial que es como sincrónico, o sea, está como sincronizado, se da en distintas provincias. En este caso, esto pasó la semana pasada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Al momento de llevarse a cabo las elecciones para el centro de estudiantes de esa institución, la alianza entre el Frente Renovador de Sergio Massa y Vidal, la gobernadora de la provincia, se puso en marcha y a la hora del conteo, cuando se estaba cerrando ya el sufragio, fue invadida la universidad por una cantidad exorbitante de policías bajo la excusa que habían sido llamados por los representantes del Frente Renovador a fin de evitar disturbios. Yo creo que estaba prohibido que entrara la policía a las universidades. Esto pasó la semana pasada, esto no. Y no es un invento, digamos, no salió en ningún lado. Va a salir. Lo que pasa también que los estudiantes que fueron listas opositoras sufren presiones, amenazas directas, acciones directas, golpes, aprietes, encerronas en las calles. Y claro, como pasa allá en Loma de Zamora, cerca del Camino Negro, ¿quién se entera? No se entera nadie. Pero bueno, esto está pasando, ¿no? Y un poco el leitmotiv va a ser esto de la memoria, este 2x1 que es un síntoma más, no es ni una batalla definitiva, ni mucho menos, esto es ya un globo de ensayo, más que un globo de ensayo, esto fue un misilazo a toda la construcción pacífica de los derechos humanos. Así que bueno, vamos a ir primero con el reporte de siempre para mantener viva la memoria y saber que no se habla de hechos que sucedieron en un libro que la viste por video. Esto es de carne y hueso y hoy lo que vamos a intentar a lo largo es en el tema del ser y de darle carnadura a esos seres que se transformaron en mito, pero son de carne y hueso, fueron de carne y hueso y tienen una impronta común, no es que fueron seres alados extraordinarios. Y vamos a rescatar esas historias, porque no todo es símbolo, no todo es lema, si perdemos la dimensión humana del drama al cual recurrimos y mencionamos constantemente, nos estamos perdiendo el inicio y tal vez el sentido de la historia. Por eso vamos a insistir con este reporte número uno que pasaba el 24 de marzo del año 1976, fecha en que se declara oficialmente el inicio de la dictadura más sangrienta que tuvo la República Argentina. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti inician lo que se conoció como el proceso de reorganización nacional. Pisoteando un gobierno constitucional, inician el más cruel periodo de la historia argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante. En nuestro país han desaparecido personas. Esa es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. ¡Hijos están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. ¡Qué tantas atrocidades! Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Es nuestra historia reciente, son las cosas que nos pasaron. No permitamos que destruyan la estructura sobre la cual están fundados lo que suponemos derechos adquiridos. Más que nunca, queda demostrado con los sucesos que estamos viviendo sin respiro desde el 10 de diciembre del año 2015, que es un fundamento muy importante de la sociedad, de la comunidad, del pueblo, el principio de verdad, justicia, memoria, o memoria, verdad y justicia. Eso no quita que se prueba de todas las formas posibles, desde variar el eje conceptual, reflotando la teoría de los dos demonios y haciendo ver justamente, como muy sinceramente lo dijo el presidente Macri, que para ellos los derechos humanos son un curro, como hicieron el 24 de marzo. Recordemos los nombres y apellidos de los que en el Congreso de la Nación se sacaron la foto siendo legisladores, orgullosos, con carteles que decían que se acabaron, que se acabó el curro de los derechos humanos. No es casual lo que está pasando. Y, mal que mal, o muy bien, venimos respondiendo. Pero venimos respondiendo a la defensiva. Y a veces sin reflexionar. Que lo que nos está pasando es que lo que creíamos conquistado no era así, no era tal. Que cada día y a cada momento hay que luchar para sostener lo poco que se consiguió. No nos olvidemos que hay juicios retrasados, no nos olvidemos que hay una tendencia de prisiones domiciliarias de a montón. No nos olvidemos que el Estado, que debería garantizar el resguardo y seguridad de las víctimas, querellantes, testigos, no existe. Y sin embargo, como vamos a ver a lo largo de este programa, quienes supuestamente están detenidos o en prisión o en situación de proceso judicial, aún tienen poder de fuego. Entonces, No creamos que se ganó. Pero bueno, pero justamente para saber esto y para. Y otro de los males que se ciñe, que amenaza, es la banalidad del mal. Vamos a retratarlo esto con un relato del judío italiano Primo Levi, cuando estaba en Auschwitz, uno de los campos de concentración del nazismo. Él tenía una pesadilla recurrente que relata en su libro Si esto es un hombre, que se editó en el año 1947. Él trataba de escapar al destino trágico y prácticamente inquebrantable de ver cómo se iban suicidando los sobrevivientes. Entonces en ese sueño, en esa pesadilla, él regresa a su casa. Su hermana, amigos y desconocidos lo rodean y escuchan su historia. Y él se lo cuenta todo. La sirena que oye a los lejos como acompañando la ardua labor que lleva a cabo. La cama dura. El hambre angustiosa. La inspección de los piojos. Y el capo que me ha golpeado en la nariz y me manda a lavarme porque sangraba. En el sueño, Levi experimenta un placer corporal, inexpresable en palabras, al estar en casa, entre amigos, compartiendo con ellos todos los detalles de su sufrimiento diario en el lager, campo de concentración. Hasta que se da cuenta que sus amigos le escuchan sin ningún interés. Algunos de ellos incluso conversan entre sí. Al final, su hermana se levanta y se va, imperturbable. Una pena desoladora nace en mí en ese momento, al igual que ciertos dolores apenas recordados de mi primera infancia. Es el dolor en su estado puro, no atemperado por un sentido de la realidad y por la intrusión de circunstancias externas, como el que hace llorar a un niño. Para escapar del dolor causado por la indiferencia de sus amigos y familiares, cuando les relata su historia, Levi se despertaba cada vez a la realidad y volvía a la tranquilidad de su litera de madera en Auschwitz. Y justamente, hablando de la banalidad del mal, vamos a escuchar el reporte número 2. ¿Qué dice el secretario de Derechos Humanos de la Nación respecto al 2x1? Y les voy a pedir, por favor, que presten atención a la última parte donde habla de la reconciliación de un militante que está en Suiza y que aconsejó que a los represores había que mandarlos a prisión domiciliaria para que se enternecieran con el entorno familiar y confesaran sus crímenes. Y ahora les pido que recuerden ese párrafo, porque esto viene a cuento de lo que vamos a hablar después sobre el tema de Conrado Gómez, desaparecido en la ESMA. Antes de que asumiera Macri y demás, incluso un par de años antes, Estela de Carlotto ya planteaba que si cambiaba el gobierno y no seguía el kirchnerismo, y ella trabajó con un fantasma, es van a abrirle las puertas SIC a los militares, Massa o Macri. Y cada vez que aparecen este tipo de cosas son como confirmadores para las creencias de los organismos de derechos humanos. Claudio Abruj. Es un tema importante el fallo de hoy, que obviamente despierta debates. Nosotros no se trata de apoyar, sostener, sino realmente de ser respetuoso a la independencia de los poderes, como venimos sosteniendo y sostiene el presidente de la Nación, y de llevarnos a este cambio cultural de entender lo que es independencia de los poderes. Creo que un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. Y no solamente si me gusta o no me gusta, acomodo la justicia y la cuestiono de un halo de impunidad que se desata. Primero es eso. Segundo, creo que lo que instala, porque lo planteó en la introducción, este fallo, que tiene que ver con la grieta, es esta demora enorme de la justicia que permitió que muchísimos procesados, imputados, tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo o preventivas por más de 5 o 10 años Y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Pero vos entonces atribuís que haya, digamos, el 2x1 es un efecto de la demora de esos años. Absolutamente. ¿Y esa demora fue a propósito? Esto lo tiene pero que... Pero vos, digamos, porque vos dejás entrever que hubo una demora estratégica, tal vez impulsada por algún gobierno. No, sabemos que... A ver, sabemos que la justicia está cuestionada desde muchos ángulos de la sociedad. Este es un aspecto más que tenemos que reconocer, que en estos últimos 12 años, los anteriores 12 años del gobierno kirchnerista, mientras se impulsaban los juicios, por lo tanto los juicios demoraron una barbaridad y que llevan a este tema. Ahora bien, termino. Porque reconciliación lleva el concepto para muchos de perdón y creo que el perdón es una figura muy personal, de mucha constricción, y nadie puede perdonar en nombre de nadie. Yo corro ese término de reconciliación. Yo digo, bienvenido a todos los espacios institucionales de encuentro que propicien el diálogo. Porque hay muchísima gente de todos los sectores que quieren hablar, que quieren contar, que quieren decir, que quieren conocer. Y esto hay que facilitarlo. Entonces me parece que este es el cambio social. Y algo que Hernán te planteaba, había gente que estaba, militares que estaban presos, que tenían información, si ahora son liberados, ¿qué estímulo van a tener para contar algo? ¿O dónde están los cuerpos? ¿O cómo fue todo? ¿Puedo comentar una anécdota interesante? Claro. Yo vengo de Ginebra, que fui a representar al Estado ante el Comité contra la Tortura. Un periodista que viene de Ginebra, que está acreditado frente en Naciones Unidas, ex detenido político de la ESMA, él me plantea, después de mi exposición, que él está de acuerdo con las prisiones domiciliarias. ¿Y su argumentación cuál fue? Quizás la prisión domiciliaria en el ámbito individual, personal, con sus hijos, con sus nietos, le permita romper ese pacto de silencio tan rígido que la cofradía militar no le permite. ¿Vos crees eso? Que es una posición. Me parece que ojalá algún día surja el arrepentimiento, ojalá algún día surja toda la información que yo estoy convencido que existe y que pueda echar luz a todo lo que nos pasó en aquellos años. Banalidad del mal, personificada. Esto, cómo nos trae, ¿no? A lo que acabamos de leer. Un parrafito de Primo Levi cuando decía, hasta que se da cuenta que sus amigos le escuchan sin ningún interés. Algunos de ellos incluso conversan entre sí. Bueno, y mientras tanto vamos a ir buscando la llamada con el amigo. Un lujo poder comunicarnos con Ezequiel Coppel, con quien vamos a tratar, primero lo vamos a presentar y vamos a combinar ya un compromiso al aire para tenerlo acá durante un tiempo prolongado para hacer un reportaje bien a fondo sobre la situación de Medio Oriente. Y mientras tanto, vamos a escuchar qué pasaba en el estacionamiento subterráneo del Congreso con León Gieco y Raúl Porchetto, que estaban para subir al escenario con abuelas, madres, hijos, ex detenidos desaparecidos, organismos, y no pudieron llegar de la cantidad de gente que había. Hola, yo soy León Gieco. Tenía previsto tocar con Estela y las madres en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca. Así que voy a sacar todo, y menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, ¿no? Porque si no hubiese sido mucho peor. Así que decidí la canción, porque quedé con ganas de cantar para ellas, hacer un video en la playa de estacionamiento de regreso. Bueno, ahí vamos. Estacionamiento debajo del Congreso. Para vos, Estela, para ustedes, madres, esta canción. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está grabado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Los montes comerían por un año, por lo que cuesta un minuto militar. Dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar. No está grabado en la memoria, es fina de la vida y de la historia. La memoria... Creo que esta va a ser una próxima cortina. Está muy bueno el video, se lo recomiendo. Está León... ante la alternativa de no poder llegar, se puso a cantar en el estacionamiento. Y creo que tuvimos suerte y esta magia de la tecnología nos permite comunicarnos con el amigo Ezequiel Coppel. ¿Será cierto? ¿Está ahí, don Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, don Ezequiel? Qué gusto escucharlo. Igualmente. ¿Cómo estás? Che, bueno, en principio te agradezco, bueno, vos no nos conocés demasiado, este es el programa América Resiste, hacemos reflexiones, noticias, tratamos de no vender humo, de ser lo más concisos respecto a los hechos. Y bueno, estamos de un lado, ¿no? Estamos del lado de los vulnerables, de los invisibles, de los sin voz. O sea que a grandes rasgos eso es lo que hacemos, que lo venimos haciendo ya hace rato. Tuvimos eje en el tema especialmente de Paraguay por cuestiones de historias personales, referido al tema de las dictaduras. Pero bueno, hoy día esto es América Resiste y la verdad que te tenemos en línea. Y por favor, porque yo te presenté como un analista, investigador certero y con teorías e hipótesis muy, muy interesantes respecto a la realidad de Medio Oriente. Así que, por favor, Ezequiel, presentate para nosotros. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No sé qué les puedo contar de mí, sin que suene autopromoción. Soy un periodista que vivió 10 años en Medio Oriente, principalmente lo que es Israel y Palestina y Egipto. También viví en Jordania, un tiempo en Turquía. Viajo todos los años, trabajo entre Medio Oriente y acá. Acabo de venir un viaje de Israel y Palestina hace un mes, digamos algo así. No sé qué más puedo decir sobre mí. Bueno, ¿nos podés contar, por ejemplo, que cuál es la última obra? ¿Cuál es tu último trabajo y el tema este del curso que estás brindando? Ah, bueno, sí, es verdad. Muy interesante, te agradezco, Ángel. acabo de editar un libro a principios de este año que se llama La disputa sobre el control de Medio Oriente. Trata sobre los últimos 100 años de Medio Oriente, donde yo creo que se formó el mapa actual de la región. Y a la vez estoy dando cursos martes y jueves sobre también una introducción a los conflictos de la región, para tratar de hacerlo llegar al público, a un público mayoritario, que no sea tan difícil de entender. Y bueno, eso, en pocas palabras. ¿Dónde se da el curso? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? El curso lo doy en un centro cultural cerca de mi casa, que es Balvanera, digamos. Sí, es abierto, solo tienen que contactarme a mi mail, que es ezequielcoppel@gmail.com, y bueno, si les interesa, los inscribiré para el próximo curso. Perfecto. ¿Y tenés algún tipo de digamos, de difusión vía YouTube o algo? ¿No? No. Okay. Me he apoyado en periodistas amigos, me han ayudado otros periodistas con un poco más de perfil alto, he utilizado las redes sociales y me ha funcionado bastante bien. De por sí, este curso que empezamos hace 2 semanas, agoté todas las vacantes. Bien. Muy vital. Y también sos un fotógrafo entre cronista y artístico, la verdad, obras muy, muy buenas. Recomiendo que lo busquen, Ezequiel Coppel, en imágenes, y ahí se van a encontrar con parte de su diario de viaje, pero en imágenes. Muy genial, muy genial. Aparte de jugadas, fotos jugadas. No, es un chiste. Ezequiel, bueno, esto digamos que sirva de anticipo y de presentación. La intención nuestra es tenerte acá o de última hacer una conversación telefónica como vos, como a vos te resulte cómodo, tenerte un rato largo, prepararnos nosotros también para sacar jugo a toda esta información, porque muchas veces son situaciones muy sensibles que generan cuestiones que tiene más que ver con la consigna que con la profundidad del drama humano que se vive especialmente en Israel y Palestina, ¿no? Y también lo que está pasando en Siria y lo que está pasando con ISIS y la intervención de los Estados Unidos y tantas cosas que están pasando, que la verdad que sería para nosotros muy, muy, muy bueno poder tenerte, o ya te digo, o combinamos, o te podés venir, te mandamos a buscar o lo hacemos vía telefónica. Perfecto, perfecto. Vamos, así que si así fuera, ya quedaríamos para el próximo lunes. Perfecto. Y el horario lo vamos combinando. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Ezequiel. ¿Y quieres dejarnos unas palabras para despedirte? Como vos quieras. No, me gustaría agradecerles el llamado, que si les interesan en lo que yo escribo, en la temática que toco, la verdad que para mí es muy interesante que la gente tenga un ida y vuelta con esto, que está muy lejos de nuestra zona de influencia, de donde vivimos nosotros, y nada, agradecerle solamente. Bien, los agradecidos somos nosotros, y ya quedamos la semana próxima un programón, otro más, con Ezequiel Coppel. Gracias, Ezequiel, te mandamos desde acá un gran abrazo. Gran abrazo a ustedes. Bueno, la verdad, yo les puedo... Mire, a ver, Jet Set, te digo, Ezequiel es un analista que, no sé, cada vez que pasa algo, que hay que analizar algo en profundidad y no tocar de oído, no sé, C5N, la TV pública, o sea, digamos en las televisiones abiertas, televisiones de cable... Es una persona muy respetada como fuente también de muchos periodistas, muchas plumas conocidas de los grandes medios de comunicación, para ponerles un nombre. Y bueno, y vamos a tener el lujo de poder tener una clase, una charla, un debate tal vez la semana próxima, el próximo lunes, referido al tema Medio Oriente, y ya saben con qué persona, ¿no? Justamente con Ezequiel Coppel. Es otro lujito más que nos damos, que nos lo permite La Retaguardia, y obvio, este material forma parte del acervo inmenso que tiene La Retaguardia. ¿Y qué cosas pasaron? Pasaron cosas el día miércoles, que fue una convocatoria a repudiar este bofetazo, este golpe en la cara, este golpe en las entrañas, en la credibilidad, este golpe a la tranquilidad, a la seguridad de tantos y tantos. Este sistema totalitario no dudó en dejarnos frente a las celdas abiertas de los criminales, de los peores criminales que tuvimos en nuestra patria, en la nación, en la patria grande. Y generó reacciones fuertísimas, y una reacción que también es un bofetazo, también es un golpe en la cara a las divisiones, a los sectarismos, a la chiquita. La chiquita, yo sí, vos no. Qué sé yo, estamos ante cosas mayores, sinceramente. Y también hay como un vacío, hay como un vacío que tiene que ver, bueno, con tantos y tantos millones de argentinos que por suerte no vivieron aquella época y no tienen por qué conocerla, y que la conocen por la resignificación que hace cada uno que la relata a su manera, ¿no? Y acá rescatamos algo antes de ir al audio que recogimos en vivo en esa plaza vibrante, en esa, una plaza de cientos de miles. Fue la verdad uno de los hechos más importantes, considero, desde el 83, con tantos hitos históricos que marcan el crecimiento de nosotros como pueblo, como comunidad, como colectivo. Este es un relato. Cuando vi su firmita, los datos escritos de su puño y letra, se me movió todo adentro, dice Nora Cortiñas, sobre el momento en que empleadas del INDEC y ex compañeras de su hijo desaparecido le entregaron el legajo laboral que aún estaba guardado en el edificio de Diagonal Sur y Perú. Por primera vez, esta madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizará un acto por Carlos Gustavo Cortiñas, secuestrado el 15 de abril de 1977, cuando trabajaba en ese organismo del Estado. Militaba en la Villa 31 y le faltaba un mes para festejar sus 25. ¿Dónde militaba su hijo?, le preguntan. En la Juventud Peronista. Estuvo con Carlos Mujica en la Villa 31. Lo hacían embolsar azúcar y al principio no entendía por qué eso era parte de la militancia. Después que lo mataron al padre, siguió militando en Morón. Es que en el colegio Inmaculada había estado en contacto con curas progresistas, los del movimiento del tercer mundo. Su caso, como el de miles, ratifican que se llevaron a una generación hermosa. Y tenemos más de Carlos Gustavo Cortiñas. Él nació el 11 de mayo del año 1952. Fue casado, de origen español. Formado en la solidaridad social en el bachillerato humanístico de la Inmaculada, al enterarse de la militancia católica tercermundista de su amiga Antonia Canizo, en la Villa 31 de Retiro, Gustavo le pide participar. Este recuerdo lo rescatan los militantes del peronismo revolucionario uno por uno. Ella lo llevó a la capilla del barrio Saldías, a cargo del amigo, el padre Pichi Meiseiger, que creo que también es amigo o que fue amigo de Jorge Soler. Él tiene muchas buenas historias con el padre Pichi. Allí conoció a dirigentes villeros y estibadores, protagonistas de la huelga portuaria del 66. En 1972, el grupo de jóvenes que ayudaban adhirió a la Juventud Peronista y fundó una unidad básica en Morón, provincia de Buenos Aires. Un año después, en el medio de una movilización, encontró los ojos de Ana Cernadas y, enamorado, se casó en agosto de 1973. Tuvieron un hijo, Damián, nacido en febrero de 1975. Estudiante de Ciencias Económicas en la UBA y es militante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. Secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 1977 a la edad de 24 años. Su mamá, Norita Cortiñas, es uno de los baluartes inclaudicables que tienen las madres de Plaza de Mayo. Y cuenta una anécdota sobre Gustavo, que cuando angustiada le pidió que en las movilizaciones no se mostrara mucho, no fuera adelante, él le contestó: "Yo no te voy a prometer eso, mamá, porque vos querés que vaya el hijo de otra madre. No voy yo y va otro, es lo mismo." Esto, mira vos, fíjate qué dice. Dice: "Tu ejemplo de solidaridad, dignidad y compromiso siempre estará presente en el corazón de los tuyos. Te queremos y te admiramos. Ni olvido ni perdón." Bueno, y ahora sí, vamos con el audio de la plaza. Ejemplar durante tantos años en defensa de la memoria, no merece ser condenado al olvido. El miércoles pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría el vergonzoso fallo, que beneficia con el 2-1 al genocida Luis Muiña, abrió la puerta a la impunidad. Los responsables de tamaña decisión, y hay que recordarlos, hay que tener memoria. Esta decisión fue tomada por los jueces Carlos Rosenkamp, Horacio Rosati y Elena Caito de Nolasco. Siguiente del fallo, los abogados de los representantes se agolparon en las tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos. Hoy hay que recordar que el 2-1 fue una ley que solo estuvo vigente entre 1994 y 2001. Y que nació como una necesidad para descomprimir la situación en las cárceles, por entonces superpobladas de personas privadas de su libertad sin sentencia, por demoras de la propia justicia. Hola, hijo. Primero, quiero empezar que todos, a todos, digamos, 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Que tuve estos días, y digo así: por los niños y niñas a los que les robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final, quiero y queremos justicia. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas les troncharon su vida, quiero y queremos justicia. Voy a seguir con el documento. Estoy muy excitada con el documento, ¿no? Porque queremos justicia, justicia, justicia. Hasta hace una semana era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, ya que no estaba vigente durante su comisión ni durante su juzgamiento. Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben, no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2-1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ¿eh?, que votaron en disidencia. Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Y todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscándolos. La Corte pretende soltar a Jorge Tigre Acosta, jefe del grupo... y Alfredo Astiz, famoso puntualmente por desaparecer a las madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas. Desaparición de Jorge Luis y Julio López, al capellán Von Verdi, asesino, culpable de secuestros, tormentos y homicidios, y aún así nunca expulsado de la Iglesia Católica. Liberar a cientos de genocidas más que caminarían por las calles al lado nuestro, al lado de todos ustedes. Señores jueces, escuchen, nunca más. Madres, abuelas, familiares, hijos, sobrevivientes, las víctimas del terrorismo de Estado, debimos esperar muchos años hasta tener respuestas del Poder Judicial. Siempre luchamos respetando la ley. Nunca hicimos justicia por mano propia. Por eso, este fallo es un indulto a nuestra historia. Los apropiadores de los nietos y nietas están pidiendo la libertad anticipada, sin haber juzgado sus condenas por los gravísimos delitos que cometieron. Y esto no solo es riesgoso para nuestros nietos, sino para toda la sociedad. Estamos hablando de los responsables del genocidio, de asesinos que terminaron con las vidas de miles de hombres, mujeres y niños, que desaparecieron sus cuerpos tirándolos al río en los vuelos de la muerte o enterrándolos como NN en fosas comunes. Estamos hablando de violadores de mujeres, de embarazadas, de carceleros que hicieron parir a nuestras hijas encadenadas en salas de tortura y que luego se robaron a sus bebés, de ladrones de niños que hasta hoy les ocultan su origen. Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer, a Jorge Julio López, de militares, policías y civiles que perpetraron los crímenes más aberrantes de nuestra historia. Muy bien. Afortunadamente... Bueno, Leo, la... iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Como a Luna, así le va a pasar. A donde vaya los iremos a buscar. Afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces rechazaron los pedidos de reducción de pena y excarcelación a muchos de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy mismo, los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2x1 a genocidas y represores. Estas decisiones, como lo hizo el Senado también, nos llenan de esperanza y gratitud. Necesitamos que los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta plaza. Que cada uno, desde su espacio, realice las gestiones y acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo antidemocrático y pro dictadura. Por eso, este acto hoy nos convoca a todos y todas. Los organismos de derechos humanos no estamos solos como en épocas aciagas. Nos acompañan referentes de la cultura, del deporte, de la educación, de las organizaciones sociales y sindicales, de distintos signos políticos y partidarios. Pero, fundamentalmente, acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Porque lamentablemente... Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Porque lamentablemente la dictadura no es un hecho de un pasado lejano. Los hijos, los nietos, los bisnietos del pueblo argentino serán afectados con estos nuevos vientos de impunidad. Sabemos que la democracia se construye entre todos, todos los días. Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados, porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Justamente, como siempre, vamos a terminar este encuentro porque están los 30.000 acá presentes. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. Muchas gracias. Señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. decirle, así como toda la vida y a cada rato, ustedes gritan, madres de la plaza, el pueblo las abraza, hoy les decimos, las madres, las abuelas, familiares, hijos, nosotros a ustedes, pueblo, los abrazamos. Gracias. Compañeras y compañeros, libertad a Milagro Sala. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. A la cárcel, dos por uno la pelota, que toca, toca, la memoria no se toca, los mismos a la cárcel, dos por uno la pelota, que toca, toca, la memoria no se toca, los mismos a la cárcel, dos por uno la pelota, que toca, toca. La bandera, por favor. La bandera argentina. Para ampliar, tiene que ser así. Y bueno, si no estuviste y vivís lejos, estuviste. Es la magia de las tecnologías, ¿no? Y bueno, y la suerte. Y la verdad que un repudio generalizado, un orgullo, un pecho lleno. Pero a su vez también hace un poco de ruido, ¿no? Después de 40 años siguen las mismas voces que escuchamos cuando iniciamos el programa, cuando esas voces de mujeres, madres, reclaman por sus hijos, sus nietos hoy. 40 años. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como nación, como argentinos, como pueblo? ¿Por qué siempre a la retranca? Y justamente Estela hacía mención a la ley 27.362, que fue sancionada el día 10 de mayo del año 2017 y fue publicada en el Boletín Oficial el día 12 de mayo del año 2017, y dice lo siguiente: el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley, artículo 1, de conformidad con lo previsto en la ley 27.156, artículo 7 de la ley 24.390, derogado por la ley, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que les quiero decir, que esto tiene, que es la ley, busquen el texto, existe, está, y fue casualmente sancionada por unanimidad de ambas cámaras, menos un diputado. El diputado Olmedo de Salta fue el único que votó en contra de ambas cámaras. Cosas tenemos. Esta ley lleva la firma de la vicepresidenta de la Nación, Marta Gabriela Michetti, y Emilio Monzó, presidente de la Cámara del Senado, la señora Michetti, y presidente de la Cámara de Diputados, el señor Monzó. O sea que la movilización, el repudio, el repudio, algo consiguió. Y ahora vamos a entrar en una intrincada historia de espías que dio origen a una película, El Hombre de México, que tiene que ver con cuestiones de la ESMA, que tiene que ver con chacras de escoria, que tiene que ver con la conducción montonera y que tiene que ver con desaparecidos, redesaparecidos. Pero antes de eso, vamos a escuchar un temita en memoria de Húngaro. Él, Húngaro fue un chico que fue muerto, asesinado y torturado en lo que se dio a conocer como la noche de los lápices. Vamos a escuchar el tema número 2. Se compró aquel morral con la foto del Che y fue aprendiendo que la libertad es un bien por hacer. El Che murió transparente y total como un rayo de luz, y la esperanza llenó su morral con canciones del sur. Hay un muchacho que mira hacia atrás y recuerda que fue con su papel a ejercer el derecho que tiene a creer. Y ese muchacho ahora piensa que al fin lo que fue se acabó. La transparencia no fue en el país donde el chico creció. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Aquel muchacho creció sin saber que en su estrecho país no se podía cantar, pero alguno cantó. Porque sí, porque la vida es un bien que no debe causarnos dolor. Un bien de todas y todos los sexos y tribus del sol. Y se pregunta si ya no es posible encontrar la verdad. Si en la impureza perdimos el rastro de la honestidad, la transparencia, las buenas ideas que un día pensó eran la causa de todo discurso y de toda canción. Bueno, lamentablemente corte abrupto, no sé por qué, pero bueno, dedicado a Horacio Ángel Húngaro, secuestrado, torturado y asesinado por la sangrienta dictadura del 76. Solamente dos renglones del informe que hacía el batallón de inteligencia 601 del ejército argentino, decía: objetivo primario, Horacio Ángel Húngaro, 17 años, da su número de DNI. Establecimiento, La Plata. Grado de peligrosidad, mínimo. Fecha a realizar el procedimiento, y así fue. El honorable ejército argentino secuestró, torturó a un chico de 14 años. Perdón, en aquel momento tenía 17 años. Sabiendo que por sus propios informes el grado de peligrosidad era nulo, absolutamente nulo. Y así todo, le hicieron todas las herejías que, si el tiempo nos da, vamos a escuchar en otro de los reportes que tenemos, porque más que nunca hay que abonar, fundamentar, fortificar la transmisión de la memoria y no de la resignificación, tratar de traer hechos concretos. que la gente se empodere, que cada uno se empodere y que vea de qué se trata esto. Y realmente tendríamos que agradecer al enemigo en este caso, porque con esta especie de sacudón nos trajo otra vez a la vida. Y hablando de vidas, muertes y desapariciones, hay un caso que es el caso que se llama Conrado Gómez. Jorge Perrén aclaró que él no participó en el robo de los bienes del abogado Conrado Gómez, mendocino, pero sí que encabezó el procedimiento. Él confesó su participación en un grupo de tareas, en este caso, el que el 9 de enero de 1977 se llevó de su oficina, de su despacho de abogado en Buenos Aires, al abogado mendocino y empresario Conrado Gómez. Además de Gómez, grupos operativos de la ESMA secuestraron a Victorio Cerruti, Omar Macera Pincolini, Horacio Palma, todos miembros de una sociedad que, entre otros bienes, poseía terrenos en la zona de Chacras de Coria, en Mendoza. Los campos de la sociedad, luego de varias transacciones, habrían aparecido casi en su totalidad a nombre del hijo de Macera, Eduardo Enrique Macera, quien se negó a declarar y afirmó que esos delitos son cosa juzgada. Esto es un recorte del año 2005, del 3 de junio del diario Los Andes de Mendoza. Perrén fue compañero y coetáneo de Silingo. Conrado Gómez era representante legal de la empresa Cerro Largo, Sociedad Anónima, titular de las tierras, que luego fueron apropiadas cuando sus dueños fueron secuestrados y llevados a la ESMA. El empresario fue secuestrado el 9 de enero de 1977 en un departamento de Rodríguez Peña, casi Avenida Santa Fe, en la capital federal. Otro párrafo dice: el desapoderamiento que habrían sufrido los nombrados no habría sido aislado, sino más bien uno más de los despojos perpetrados sobre los patrimonios de aquellos que fueron alojados ilegalmente en la ESMA, subrayó el juez Torres en la orden de detención de los involucrados. Participaron otros personajes: Marta Emilia García, quien fue jueza, llegó a ser jueza. El mismo juez, este es un reportaje de Walter Goodbar, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento y embargo de la ex jueza Marta Emilia García por integrar una asociación ilícita que formaba parte del grupo de apropiación de los bienes de los detenidos desaparecidos que comandaba Emilio Eduardo Macera. Se comprobó que la ex magistrada Marta Emilia García jugó un papel clave en este tenebroso engranaje financiero. El papel de ella se sigue investigando, aunque creo que ya se llegó a la resolución, pero formó parte de quienes fueron síndicos de estas sociedades. ¿Y por qué estos cuatro hombres fueron secuestrados por Perrén? ¿Por qué? Porque sabían que tenían dinero o que tenían algún tipo de vinculación con lo que se llamaba el aparato financiero del grupo Montoneros. A Gómez se lo llevan. Él ya tenía la certeza de que no iba a volver. Todos los secuestrados eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria. Chacras de Coria es uno de los lugares más codiciados en Mendoza. Uno de los mejores lugares, es un valle precordillerano. ¿Qué pasó con eso? Pasó que bajo tortura y bajo coacción moral se sometieron a las exigencias de los navales y fueron entregando los bienes con la ilusión de salvar el pellejo. Conrado Gómez, contaron algunos testigos, abría sus propiedades poco a poco para prolongar el tiempo y continuar negociando su supervivencia. Su señora, Gloria Miranda, el día 15 de febrero del año 1977 recibe una carta manuscrita con instrucciones precisas. ¿Qué dice? Querida Pichín, Te escribo al solo objeto de pedirte las siguientes cosas. Que no vendas nada, caballos o cualquier otra cosa. Desprendete de todas mis relaciones económicas y no te metas en nada. Abstenete de actuar en todo sentido. Vigilá exclusivamente por la familia y por los chicos, pero prescindiendo de meterte o participar en cualquier problema. Si necesitas dinero, las personas que se vinculen contigo para darte esta nota te lo entregarán cumpliendo con mis instrucciones. Te veré muy pronto. Un beso grande, Conrado. Por esos días, Gloria Miranda también recibió un llamado telefónico de Conrado Gómez, que sería el último. Su esposo le dijo que las cosas se habían demorado, pero no complicado, le decía Conrado desde la ESMA. Pensaba que iba a poder salir del país, pero el cautivo se inquietó cuando su mujer le dijo que no había recibido dinero de los marinos que se habían comprometido a entregárselo. En ese instante, comenzó a percatarse de que su estrategia había sido inútil. Ni él ni sus socios tendrían escapatoria. En los sótanos de la ESMA, los propietarios de Chacra de Coria, valuada en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar documentación falsa. Se constituyeron entonces los nuevos socios, accionistas y directores de la sociedad de fantasmas. El almirante Macera, la jueza, la ex jueza Emilia Marta García, colaboró con el hoy fallecido escribano macerista Ariel Sosa Moliné. Además de Chacra de Coria, a Conrado Gómez le fueron sustraídos una elevadísima suma de dinero que el abogado guardaba en la caja fuerte de su departamento, caballos de carrera y depósitos bancarios. El 11 de enero, cuando Conrado iba a cumplir sus 40 años, lo tuvo que pasar en la ESMA encadenado, engrillado, picañado. El 25 de marzo de 1976, yo cumplo años, dice Federico, uno de los hijos, que entre otras cosas relata cómo se quedaron hasta con el auto y lo siguieron usando hasta después de muerto. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa también que el abogado, el 10 de enero de 1977, el abogado Conrado Gómez fue secuestrado de un edificio de la avenida Santa Fe al 1700, donde tenía su vivienda y su despacho. Conrado Gómez formaba parte del aparato de finanzas de Montoneros y, según el testimonio de la sobreviviente Rosario Lula Quiroga, el 7 de ese mes había sido detenido el responsable del sector, Juan Gasparini. Al día siguiente, en la localidad bonaerense de Harlingham, fue allanado el domicilio del contador Horacio Palma, también ligado a las finanzas montoneras. El 12, en un amplio operativo, fue violentada en Mendoza la casa del empresario Victorio Cerruti, un anciano de 75 años, ex bodeguero, propietario de terrenos en Chacras de Coria, valuados en unos 20 millones de dólares y padre de un dirigente de la organización. Al abogado Gómez se le recuperaron, entre comillas, caballos de carrera, un campo en San Juan, una fuerte suma de dinero depositada más tarde en la cuenta bancaria del Tigre Acosta y también un automóvil Ford Fairland que se usó siempre el teniente Berrone, un individuo alto, rubio, de cara redonda, que se jactaba de haber ido a Mendoza con documentos falsos a nombre de Pascual Gómez. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Aparte de la memoria y aparte de saber que Conrado Gómez no está, no vamos a entrar en las historias personales porque la familia, de cómo fueron esos primeros momentos, cómo fue la actitud de la sociedad, del vecindario, cómo fue la actitud de la organización Montoneros, cómo fue la actitud de los colegas y tantos presos políticos que Conrado Gómez había sacado de las cárceles. ¿Cómo hasta el día de hoy sus hijos, especialmente Federico, encarando, viajando a España a entrevistarse con Baltasar Garzón, consiguiendo datos de dónde estaba Miguel Ángel Caballo en México, otro de los represores de la ESMA, trabajando arduamente para recuperar la verdad, el derecho a la verdad y al duelo, que le digan dónde están los restos de su padre. Y aparte de eso, para recuperar sus caballos de carrera, para recuperar los pocos bienes que aún perduran de Conrado Gómez. Uno de ellos tiene que ver con la sociedad Cerro Largo y con las sectarias que están en Chacras de Coria. A través del tiempo, ese terreno millonario, cada día más valuado, pasó de mano en mano hasta que está hoy día en poder del llamado Grupo Vila Manzano. Hubo una maniobra muy extraña después de un juicio prolongadísimo donde hasta los propios abogados de la familia de Conrado Gómez cometen una acción deleznable dentro del expediente, llevándolos al cierre total de cualquier tipo de reclamo. Entonces hay preguntas. Las preguntas nos dicen, hay unos que son más víctimas que otros. Hay algunos que, movidos por intereses, tal vez todavía invocando épicas pasadas, se someten a este sino que en pocas palabras describe George Orwell. Las acciones se tienen por buenas o malas, no por su mérito, sino de acuerdo a quien la lleva a cabo. Y no hay ninguna monstruosidad que no cambie su color moral cuando es perpetrado por los nuestros. Así que bueno, estas son las cosas, de esto se trata. Y antes de pasar al Paraguay, que creo que nos queda, tenemos que hacer sí o sí el tema del Salojo de Itaquirí de Guajorí, porque esto es muy dramático también. Tesio, ¿quién es Tesio? Tesio es Griselda Tesio. Ella dice, muchos que van a ser liberados tienen aún poder de fuego. Respecto al tema del 2x1, ¿no? Con mucho dolor porque mi partido está adentro, ella es de la Unión Cívica Radical, del Gobierno Nacional, la ex fiscal federal, vicegobernadora y diputada Griselda Tesio, referente de la Unión Cívica Radical, analizó el fallo del 2x1 de la Corte Suprema de la Nación. Se avecinan días muy oscuros para la Nación. Acá hay una cuestión de dos partes, una política ideológica y otra jurídica. Voy a empezar por la política. Esto está planteado desde que Macri en la campaña habló del curro de los derechos humanos y eso se venía gestando. Se habló mucho que el gobierno nacional iba a hacer lo imposible para terminar con los juicios, retaseando presupuesto y encontrando alguna forma que no sea tan brutal como los indultos de Menem para poner en libertad a gran parte de los condenados. Muchos descreímos de esos vaticinios porque pensamos que era una política de Estado que era imposible volver atrás. Yo quiero decirles que no me sorprende esta estrategia del gobierno. Y lo digo con mucho dolor, porque mi partido, la Unión Cívica Radical, está adentro. Pero nunca supusimos que esto iba a ser una cosa tan drástica y tan terrible. Eso dice la diputada, ex fiscal federal, Griselda Tesio. Y ahora sí, vamos directamente al Paraguay, porque dijimos que después de la masacre de Curuguatí, el tema de los desalojos iba a ser sangriento, metodológico y prácticamente un mal crónico. Vamos al reporte número 4. Jorge González, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Itaquirí, Jorge? Buenas tardes, señor, para la audiencia. Y en este momento hay un desalojo acá en el distrito de Itaquirí. Unos 40 familias indígenas están desalojados de justamente de la empresa Impasa. ¿Dónde queda exactamente Itaquirí? Y está de Ciudad del Este hacia la norte, 100 kilómetros del distrito de Itaquirí. ¿Y fueron desalojados de manera violenta? Sí, fueron desalojados de manera violenta. Tenemos fotos y hay quema de sus casas y todo una desalojo violento, señor. ¿Y la policía es la que hace el desalojo o quién? No, son guardias especiales de la empresa. Son guardias especiales de la empresa. Son guardias privadas. Ah, ¿no fue ni siquiera la policía? No son policía. Qué bárbaro. Jorge, aguantame en el teléfono, por favor, que está también el licenciado Simón Oviedo, del mismo lugar. Licenciado, cuéntame qué pasó ahí, por favor. Sí, Yo tuve la información, yo me quedé en la oficina atendiendo a algunas gentes y también no pude salir porque cada rato me llamaba del ministerio. Y según me informó el profesor que está acompañando allá, que le hirieron a uno nuestro alumno del primer grado. Son los matones de la empresa Impasa los que le atiraron. ¿Y el niño de primer grado fue herido de cómo, con qué lo hirieron? Y con bala, posiblemente de escopeta. ¿Es una bala de verdad? Estamos hablando. Bala, claro, bala T. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es Impasa. Impasa, que está. Yo a la noche de ayer estuve ahí y no me dejaron ingresar porque yo quería hacer un informe de la escuela que fue totalmente destruido. ¿Quemaron la escuela también, Simón? No, echaron la escuela y llevaron toditos. Echaron la escuela y, desmantelaron. Desmantelaron todita la escuela y las casas también. Y los que no fueron desmantelados ahora están quemando. Nah. Del pueblo Abaguarani. Abaguarani, sí. Abaguarani. Este niño es que está herido de balas. ¿Qué se sabe? ¿A cuántos kilómetros lo llevaron a un centro asistencial, supongo? Qué locura total. Sí, pero ahora mismo la situación está muy candente. Según lo que me informa el profesor que se fue allá de la supervisión, me dijo, está muy terrible ahí. Te vamos a volver a molestar, Jorge, en cualquier momento. Muy amable. Ok, bueno, señor. Muchas gracias. Jorge González de Itacurí, también el licenciado Oviedo, también nos habló de Itacurí. RTV. Pues una vez más, Guajorito, oye, pasaba una vez más desalojo violento. Oía a los compañeros y compañeras en lucha, ya su Arevivema y Catujamaisa, ya su o conquista un pedazo de tierra, pues siempre tendría que dejar lucha por la soberanía. Pues he oye pasado, Pepe, una vez más, la desalojo con violento, o Pepe, ya sube con balines, como la represión. Con gas, los compañeros y compañeras, oye, refugiados de escuela Corapupe, Upepe, o atropello, oye, pues ir hasta incluso mi policía escuela, o pues ir alrededor de la escuela, ja, oye, ore compañeros, ore compañeras, a mitad escuela, o atacar gas, zona, comunidades, en Guajorú, ja, ore la. Siempre lo denunciaron yo a la gravedad, estame la institución pública, especialmente la institución policial, pamba, ese año es convertido, joña, estame. A EPTI, ya eso es asesino del pueblo, especialmente asesino del campesino, siempre en Boriajú, ya está acá, en Boriajú, en Guaná. Ñañe, es un guajorí de asentamiento ya recuperado, hoy ya tenéis proceso de recuperación principalmente a la expropiación de guajorí. Japea, después respeto su vez. Siempre os seguí un mi brasilero, extranjero, Ñañe, siempre os atacáis con humiga, oño, tú y la soja, trigo, cuando es cuase y más de vez, proceso. Ahora entendé que Ñanenestame puede significar un pedazo de tierra, porque ore upesa upiro, es que sin reforma agraria no habrá paz. Miren, por la de tierra, problemas políticos, Ñanenestame, salida política, Ñanenestame. La compañera que habla es de la FNC, la Federación Nacional Campesina, y lo que está diciendo, bueno, está relatando otra vez el desalojo que ya se hizo costumbre, comandado directamente, pagado llave en mano por los colonos brasileros, los llamados colonos brasileros. Y es verdad, esta gente vive 300, 400 kilómetros de la ciudad de Asunción, 300 kilómetros, ponele, 200 y pico, que es muchísimo dentro del monte. Y ahí no hay televisión, ahí no hay nada, a esta gente le hacen lo que quieren estos tipos. Fíjate vos la comunidad indígena que está protegida por las Naciones Unidas, que está protegida por el Estado, que está dentro de la Constitución Nacional del Paraguay. Van directamente extranjeros a correrlos, a sablazos, como hacían en los 70, como hacían en los 60. Esto ya es endémico. Y la gente mira para otro lado. Entonces, claro, tanto para la secretaria, para la ministra de Seguridad argentina, como para el malandra este del presidente paraguayo Horacio Cartes, y para este dinosaurio Temer de Brasil, para ellos es cómodo el tema de la guerra contra las drogas. Porque militarizan, gastan millones y millones de dólares en armas, en reprimir a la gente, en apoderarse de las tierras y denunciar que son guerrillas. Ahora, en el medio de todo esto, me va a decir que ellos no saben, ellos, todos los personajes que nombré antes del Estado, de los Estados, que el mayor contrabando es la soja, que el mayor contrabando es la yerba mate, que el mayor contrabando es la carne trucha, con certificados truchos que se vende a Europa, carne que se vende 3 o 4 veces, que nadie sabe, hay que ser muy inteligente para eso. Y los barquitos que te pasan por la cara todo el día, ¿qué llevan? Llevan soja, llevan carne, llevan yerba. ¿Y nadie lo ve? ¿Y después hay que militarizar por el tema de la guerra contra las drogas? Terminemos ya, no mientan más. Está bien lo que hace Paraguay. Paraguay es explícito, no quiere a los pueblos originarios y les mete bala. A la cara de todo el mundo. Y no pasa nada. Y lo mismo hace con los campesinos, porque después de Curuguatí, que fue la gran pulseada que se dio en el Paraguay, que lamentablemente se perdió una de las partes de esa batalla. Pero esa parte que se perdió es la que le da permiso a toda esta gente para seguir abusando del poder de esta manera. Y nos vamos a pasar el tema 3, no vamos directamente al tema 4, pero antes un breve recorte sobre este mundo en guerra que viene avanzando. Y los muchachos de Corea del Norte lanzaron un misil de rango intermedio este día domingo. El primer test que hace el presidente de Corea del Norte para darle la bienvenida al nuevo presidente de Corea del Sur. Como para calentar el ambiente, Estados Unidos dice que esto es inadmisible. Rusia golpeó la mesa diciendo que cayó muy cerca de mis fronteras y Japón está que arde. O sea, submarinos nucleares, Corea tira misiles, Trump necesita una guerra para tapar los quilombos que está haciendo dentro de su país, donde ya se está hablando prácticamente a pocos meses de haber asumido de un impeachment, un juicio político para desalojarlo del poder por incapacidad. Será un ejemplo para nuestros totalitarios de cabotaje, vaya a saber. Bueno, nos vamos entonces con un temita de las cafeteras que le dicen in your face, en su cara. Mirá lo que hacemos, vamos a cruzar la frontera igual, trampita. Y arriba iré, yo no creo en fronteras. Que se llama reloj, el reloj. Uy, uy, uy. Bueno, ya nos vamos. Vamos a escuchar a Gurdjieff. Sí, mira, tengo que elegir entre una cosa y otra y la verdad que prefiero que escuchemos a Gurdjieff, así nos vamos introduciendo de a poco en este tema del conocimiento de sí mismo como una herramienta para superar cuestiones que uno supone que son imposibles de superar. Como de golpe descubriendo que tenemos herramientas que no usamos, tanto herramientas psicológicas, emocionales como físicas, y que de que eso existe, de que eso es una realidad, que no es una cuestión subjetiva. Y en ese camino hubo muchos investigadores, sigue habiendo investigadores, digamos, de ese conocimiento profundo que se le da el nombre de esotérico, oculto, el nombre que quieran decir. Y vamos a tener un encuentrito cortito con George Ivanovich Gurdjieff, uno de los tipos que ya a principios del siglo andaba investigando por Oriente y por Medio Oriente este tipo de cuestiones secretas que hacían que el ser humano encontrara esas herramientas que el hombre occidental no sabía ni siquiera que existían. Pero antes de eso, signo de pregunta, ni una menos, otra vez. Mariana D. se cambió el apellido hace un año, es la hija del represor Miguel Echecolás. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo como las 500.000 personas que se movilizaron en Buenos Aires contra el 2x1. Como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la cárcel. Es un ser infame, no un loco, un narcisista malvado sin escrúpulos. Dice ella que padeció la violencia de Echecolás en su propia casa. Fíjense las vueltas del destino. La hija del represor asesino abyecto nos habla también de un personaje que curte y que vive en sus átomos, en su ser, el tema de la banalidad del mal. Y esto es un aporte que hizo Natacha Bianchi, nuestra operadora estrella, gracias Natacha, que tiene que ver con la carta de la hija de Woody Allen, en la que devela los abusos sexuales de su padre. La joven hace un relato detallado del acoso al que fue sometida cuando tenía 7 años. No hay morbo en sus palabras, simplemente hechos. Y la verdad que las cosas que cuenta sobre cuando ella ya a los 7 años, Woody Allen se la llevó de la mano y la metió en un altillo sombrío, donde había una casa, y le dijo que se tumbara y que mirara fijo un tren eléctrico, y de ahí en adelante él comenzó a abusar y siguió abusándola a lo largo del tiempo. Y otras cosas raras que aparecen, terroristas anti-inmunidad se adjudican asesinato de lesbiana. Un grupo de individualistas tendiendo a lo salvaje, así se hacen llamar, que se autodefinen como mafia ecoextremista, se ha adjudicado el asesinato en Berlín de la joven Osorio Martínez en la ciudad de lesbi Berlín Osorio Martínez en la ciudad universitaria el pasado 3 de mayo, así como el asesinato de una pareja que caminaba cerca de ahí. Estos tipos, ellos dicen que el ser humano es un virus que infecta al planeta y se lamentan de ver mares contaminados con petróleo y productos químicos. Así que ellos dicen que hay que exterminar a el ser humano. Y ahora sí, vamos a ir, ¿qué va a ser? El tema 5, si vemos y lo ponemos, y nos vamos con George Ivanovich Gurdjieff en el reporte número 5, que habla sobre lo... Pero espera, antes de eso vamos a hacer una introducción porque si no es muy crudo. Gurdjieff nació el 14 de enero de 1866 y vivió hasta el 29 de octubre del año 1949. Fue un maestro místico, escritor y compositor armenio. Gurdjieff nació en la ciudad, en Armenia, cerca del Imperio Ruso, y su principal obra fue dar a conocer y transmitir las enseñanzas del cuarto camino en el mundo occidental. Una personalidad misteriosa y carismática, con un agudo sentido crítico y una elevada cultura tradicional que acaparó la atención de muchos investigadores y buscadores de la que se dice la verdad. Vamos a ver qué dice sobre la observación del sí. Si le dicen que no puede recordarse a sí mismo, se enfadará con ustedes o bien creerá que están completamente locos. Toda la vida se basa en esto. Toda la existencia humana, toda la ceguera humana se debe al olvido de sí mismo. Si un hombre sabe de verdad que es incapaz de recordarse a sí mismo, ya está cerca de conocer su propio ser. Las enseñanzas sobre el recuerdo de sí, Gurdjieff las encontró en ciertas hermandades secretas de la tradición sufí que existen en zonas remotas del Asia Central. Gurdjieff, sediento de conocimiento, en ellas conoció la técnica del recuerdo de sí. También conoció las técnicas de respiración que, combinadas con ciertas oraciones o fórmulas repetitivas, despertaban la conciencia y desarrollaban la mística emocional que nos acerca al maestro interior. Una de esas escuelas secretas que él conoció tiene su representación externa en la cadena de maestros de la orden Nashbandi. La práctica principal de esta orden es el recuerdo de Dios, Dirk Allah. Su práctica combina la respiración con la pronunciación del nombre de Dios, Alá, y es el medio que ellos utilizan para llegar a la divina presencia. Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, Alá, A continuación citamos algunas de las reglas de esta orden por su interés con respecto a la práctica del recuerdo de sí mismos. Sé consciente a cada instante. No dejes que nada te robe tu atención ni por la duración de un solo suspiro. Tente presente a ti mismo siempre y en todas las situaciones, por difíciles que éstas sean. Mantén tu atención delante de ti a cada paso que das. Debes desear la libertad y no olvidarla nunca. Resiste los pensamientos extraños. Mantén tu atención solo en lo que estás haciendo, ya sea exterior o interior. Soledad entre la multitud, silencio entre el bullicio. En todas tus actividades exteriores, mantente internamente libre, desapegado. Aprende a no identificarte a ti mismo con cualquier otra cosa. Viajas hacia tu hogar. Recuerda que estás viajando desde el mundo de las apariencias, del sueño, hacia el mundo de la realidad, del despertar. Recuerda a tu amigo Dios. Que la plegaria de tu boca sea la plegaria de tu corazón. Sé siempre consciente de la presencia divina en ti. Acostúmbrate a sentir la presencia de tu Dios íntimo en tu corazón. Mira, yo entiendo que es, o sea, escuchar esto en este momento, en el contexto en el que venimos, por ahí puede ser traído de los pelos, pero en realidad, si haces el ejercicio de, al tener la oportunidad, ¿no?, de que esto también te va a llegar vía informática, informatizado, lo podés dividir. Y yo te diría que le prestes atención, porque el tema de la observación de sí mismo es como una herramienta imprescindible para romper la fantasía. La fantasía propia y la fantasía de lo que nos rodea. Porque muchas veces vivimos en el medio de una fantasía. Como también es una fantasía, vamos a poner pie a tierra, vamos a escuchar el temita, vamos a escuchar el tema número 5 con Mrs. Fat Booty. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name big fame, big she fame. Like catch a big thing, jewel chip, money clip, phone flip the six range, and seen her on the ass, spotted her more than once, ass so fat that you can see her from the front, she spot me like paparazzi, shot me a glance in that cat woman stance with the fat booty pants, hot damn, what's your name love, where you came from, neck and wrist laced up, very little makeup, the swims at the Reebok gym, tone your frame up, a sugar and spice, the only thing that you made up, I tried to play it low key but couldn't keep it down, accident dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica. She sipping Chris straight up, shaking mine in the waist up. Scene 2. For fam throwing the jam, for Reed is on the stand. Big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move in here. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed. Trying to play me for the herb. Shocked herself, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Moon, I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, reserved for crew especially. And honey love ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voices, fucking with me mentally. Be conversating, made her laugh. Yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave? Before you dance with me, dance with me. She blew my whole head with that dude. I was like, what? I played it low though. I was like, yeah, alright, come on then, let's go. Niggas was mad. Niggas was so sick. I said, yo, honey was so blazing. She was just, yo, she looked like Jay Kennedy, word born. To my mother, man. She was that L, man. She take me to the dance floor and she start whispering to me and shit. Yo, Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right. I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laugh about it, trace the arms across my shoulder blades. They playing lover's rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer. Song finished and she whispered, honey, let's exchange numbers. Scene three. Weeks of dating, late night conversation in the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing Gregory Isaacs like, if I don't, she want me at 10-9 and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles. All my other plans got canceled. Man, I'm smashing like an Idaho potato. She called me at my J.O., come now, I can't say no. Jensen tree trunks, rocking a pee from cocking her knees up. Champion lover, not ease up. 3 months, she call, I feel I'm running a fever. 6 months, I'm telling her I desperately need her. 9 months, blue light symptoms with shorty not around. I need more than to knock it down, I'm really trying to lock it down. Midnight, we hook up and go at it. Burn a slogan, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it. My shit is on Harrison, full frantic. My number one's an answer by my fly Taurus Enchantress. Next week, who hit me up? I saw Charisse at the kitty club with some banging ass Asian playing. Lay it down and lick me up. What? Can you believe that? Y siguieron pasando cosas en la semana. Por ejemplo, la lideresa María del Carmen Verdú. María del Carmen Verdú sigue enfrentando a los ordos y a los orcos con su pluma judicial. En este caso, en el juicio contra los criminales que tiraron balazos a los chicos de la Sala Alberdi. En eso está siguiendo el proceso, en eso los está representando, y esa es otra de las nuevas peleas que está llevando adelante María del Carmen Verdú. Y otra más, Milagro Sala con la consigna de prisión rigurosa, que no fue escrita, pero sí es practicada. Sigue sufriendo este verdadero vejamen a los derechos humanos en una prisión recóndita en Jujuy. ¿Y después qué más? Y después tenemos a Noam Chomsky, nuestro querido Noam Chomsky, que de frente marucha, igual que Gabriel Bomaro, dice: los gobiernos latinoamericanos de izquierda perdieron la oportunidad. Y después, la semana que viene, u otra semana, no sé, Dios dirá cuándo, vamos a extendernos sobre esto. Una buena noticia, detuvieron a un represor prófugo. El represor prófugo, que estaba escapado desde hace 3 años, tenía en su billetera los datos para ubicar a uno de los abogados de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. El personaje este se llama Marcelo Cinto Cortuax, oficial de inteligencia del ejército durante la última dictadura, quien se dio la fuga hace 3 años y fue capturado, ¿dónde? En un lugar recóndito, en la selva, no, en Pueyrredón y Santa Fe. ¿Y qué más? Una buena que nos queda de Gil Carbó y de la Procuración General de la Nación, y que vamos a ver cómo la aguantamos y cómo lo soportamos. Las Naciones Unidas reconocen que la PROCUBIN, esto es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, es uno de las herramientas que tiene la República Argentina, que va en línea con la recomendación de la lucha contra la tortura. Lo único que se hizo es lo que se hizo en la Procuración General de la Nación por medio de la PROCUBIN. Y para ir yéndonos, porque hay un bondi en la puerta, ahí viene Luisito, viene Cristina, tienen invitados, ya nos estamos yendo, pero ¿sabés qué pasa? Tuvimos una semana, madre, que vos no te imaginás. Y para irnos, vamos a irnos con el temita franquismo de Orcos de Mordor. ¿Escuchá estos gallegos? Es el tema número 6. Cae la bolilla, rueda, rueda, rueda, rueda, sale, salió con fritas. Orcos de Mordor, 20 de noviembre, la Santa Misa, la Plaza de Oriente, falangistas, Cristo Rey, la Madre del Cordero y el Opus Dei. Llevas caspa en la camisa nueva, la foto de Franco, la de Primo de Rivera, pero estamos de acuerdo en una... Bueno, esto fue América Resiste. No sé si estamos saliendo, creo que estamos saliendo. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia, gracias Cristina, gracias todas las luces encendidas. Bueno, y vamos a seguir con estos gallegos que no son franquistas. Escuchá la letra, va a ser que no son de Franco.